Claridad y Disconcert. Presenta Maravitropics Mix 5. Sí, el mix. ¿Pensaste que no volveríamos? Te equivocaste, baby. 5. ¿Pensaste que no volveríamos? Con cariño y amor. ¡No! Cuando te vi por primera vez, tócame. Mi corazón comenzó a latir. Excuse me. Había llegado el amor a mí. Sin quererlo yo te encontré. Quiero besar tus labios, cariño. Quiero sentir tu amor, cariño. Let's go. Y ahora, como dice, okay, party people in the house. Desde que te conocí, Combo up the volume. Ya no puedo vivir sin ti. Siento que mi corazón solo late y amo. Que aullaré mi alma. que llegar al mar. Por favor. Cantinero, por favor, que la quiero olvidar. Cantinero, por favor, que no la quiero recordar. Cantinero, por favor, sírvame una copa más. Rubén Ramos, el Vallenar, Manuel Trillo y Ovalle. Cuarta región en La Serena, Fabiola Castillo, buena Ociel, Jaime, siempre arriba. Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti. Si no regresas entre copas ahogaré este amor, este Paula y Claudia, la lista que tiene una oportunidad y con más fuerza que nunca. Linda chiquita de mi corazón, yo te enseñaré a querer. Tu corazoncito yo me robaré, en tu boquita te besaré. Linda chiquita de mi corazón, yo te enseñaré a querer. Tu corazoncito yo me robaré, en tu boquita te besaré. Arriba. Arriba, arriba. Chiquita, cómo te quiero. Chiquita, chiquita, cómo te extraño. Chiquita. Chiquita, cómo te quiero. Chiquita, chiquita, cómo te extraño. Chiquita. Big 5.